dijo alguien. Para comunicarlo lo traduzco malamente, provisoriamente a palabras. Mañana podría traducirlo de otra manera. Y el otro, el que me escucha, a su vez, esas palabras que yo envié le generan un pensamiento. Él lo vuelve a traducir. La voluntad adivina la voluntad. La voluntad del oyente adivina, intuye, trata de percibir entre la niebla el pensamiento que yo malamente, a través de algunas palabras, traté de transmitir. No se puede convenir con palabras el significado de las palabras. Fíjate dónde estamos, ¿no? Uno quiere hablar, suponete en este caso yo. Otro, usted señora, quiere adivinar. Yo quiero transmitir un pensamiento, esa es mi intención, pero no sé si lo estoy logrando. El oyente quiere adivinar qué es lo que yo torpemente estoy tratando de decir. Eso es todo lo que ocurre. No es mucho, es precario. Podríamos decir que es un intento de comunicación, no una comunicación fehaciente con un código para codificar y otro para decodificar, no. Por lo menos hoy en La Bruja estamos tratando de mostrar esta parte del caserón. El pensamiento, en primer lugar, existe de un modo inmaterial para uno, para el que piensa. Después, ese que piensa se lo dice a sí mismo, le da una forma para su oído o para sus ojos, para lo muscular, lo corporal, lo táctil. Y finalmente, a través de esa forma, invita a otro a que se reproduzca en la otra persona el mismo pensamiento originario. Así lo plantea Jack Rancière en su libro El Maestro Ignorante. Él propone estos tres pasos y yo, para felicidad de algunos amigos, voy a cuestionar el segundo paso que él dice. En primer lugar, el pensamiento existe de un modo inmaterial para el que piensa, ¿sí? En eso yo por lo menos estoy de acuerdo. Rancière dice, después, el que piensa se lo dice a sí mismo a través de una forma. Más sencillo, lo convierte en palabras o en una pintura. Finalmente, lo dice para que esa forma, esas palabras, esa pintura pueda en otra persona reproducir el mismo pensamiento originario. ¿Qué es lo que yo cuestiono? Es que a veces uno no le da forma. Uno simplemente lo está sentipensando. Estás ahí conectado con un sentipensamiento. Es inevitable usar esta expresión, discúlpeme, no es esnovismo. Porque es un poco pensamiento, porque es lúcido, porque es inteligente, porque relaciona cosas. Pero es tan prematuro el momento que estamos contando, que todavía está afincado en la zona de las emociones, de las sensaciones, que tienen las emociones un carácter inaugural. Estamos como descubriendo una sensación, o mejor dicho, conectándonos con una sensación. Esa sensación es muscular, es visual, es auditiva, puede tener elementos lingüísticos, podría ser, me cuesta un poco imaginarlo, pero podría ser, y puede permanecer en ese estado larvario, puede permanecer para siempre y nunca convertirse en otra cosa, ni siquiera para el que piensa. Aparece otro, dice, ¿qué hace Carlito? ¿Cómo está? Y uno tiene que pone cara de tonto, se conecta con eso que está sentipensando, que suele no ser categórico, que suele no estar clasificado en ningún diccionario ni en ningún protocolo de comunicación. Entonces uno se conecta con ese sentipensamiento y balbucea estupideces que rara vez comunican eso que uno estaba sentipensando. Habitualmente uno es más expeditivo y dice, nada, che, todo bien, ¿vos? Y ya está, y quedó ahí. Pero de eso no podemos hacer un programa nosotros, Carlos. Es muy poco presentable lo que usted está diciendo. Estas creaciones, ¿creaciones cuáles? Yo tengo un sentipensamiento, lo convierto en palabras, se lo digo a otra persona y esa otra persona traduce esas palabras para al menos conectarse con mi probable sentipensamiento. Son creaciones tanto del que ha pensado y quiere comunicar lo que pensó, como aquel que escucha y dice, ¿y este sonso qué estará sentipensando? Estas creaciones, o si se quiere, estas metamorfosis, claro, porque de pensamiento, sensación inmaterial, uno lo convierte en palabras. Hemos dicho palabras, puede ser, por supuesto, lenguaje corporal, beso, abrazo, escupitajo, grito, música, no sé. Estas creaciones, o si se quiere, estas metamorfosis, son el resultado de dos voluntades que se ayudan mutuamente, que quieren conectarse, que tienen una intención de conectarse. Voluntades. Y vamos a subrayar, algo hicimos la vez pasada, esta palabra, voluntad. El pensamiento va y viene. A mí se me ocurren decenas de cosas por minuto. En eso yo no intervengo. Fíjate, en lo que se me ocurre, en lo que pienso, yo no intervengo. Yo solamente intervengo en decir, che, esta cosa, de las 10 que se me ocurrieron, esta, yo quiero subrayarla. Voluntad se llama eso, no inteligencia. Occidente le llama inteligencia a esas ocurrencias con mucha chispa, supuestamente inteligentes. Pero lo que hubo no fue inteligencia, fue la voluntad de subrayar como preferida, entre comillas, una de las muchas ocurrencias que ocurrieron a pesar mío. Yo no puedo decidir qué cosa se me va a ocurrir, qué pensamiento creativo se me va a ocurrir. Fíjate, es que no se puede usar otra palabra que ocurrir, y lo que ocurre, ocurre. Yo no puedo hacer que me ocurra un pensamiento. Fíjate lo que estamos hablando. Con lo cual el supuesto genio no es tan genio de los pensamientos que se le ocurren, sino tal vez se trate de que tiene habilidad de subrayar algunas de esas ocurrencias. Y para subrayar algunas de esas ocurrencias hay que tener el pulso un poco firme y tenerse un poquito de fe. Cuando estás en la mala o si te han criado llamándote tonto 20 veces por día, a vos se te ocurren muchas cosas, pero todas te parecen sonsas. Porque te han convencido de que vos nada saldrá y te han acostumbrado a buscar afuera lo valioso. Entonces simplemente tomás por inercia lo que viene de afuera y preconsiderás valioso eso que viene de afuera. Estamos diciendo que los genios tal vez no eran inteligentes, pero sí se tenían fe. ¿Eh? O si les dijeron muchas veces tonto, hubo algo en ellos que se rebeló frente a esa condena. Y el tipo dijo, mira, ellos piensan que yo soy sonso, pero a mí a veces se me ocurren algunas cosas que me gustan y que yo creo que a los demás les puede interesar. Eso es la genialidad. Esa es una linda definición de arte. ¿Cómo? Claro, el arte es de las cosas que se me ocurren, y yo no soy autor de lo que se me ocurre, de esas cosas que se me ocurren, hay alguien en mí que ya conoce a los amigos y dice, esto que a mí se me ocurrió puede ser valioso para otros, puede eventualmente servir de puente entre las cosas que a mí me pasan, lo que yo siento, y lo que les pasa o lo que sienten los demás. Entonces tengo todavía la fe o la rebeldía de decir, esto me interesa. Yo no soy el autor de esa ocurrencia, la ocurrencia me ocurrió. Lo único que yo hice fue decir, esto puede ser, lo enmarco y lo expongo al público, eso es una obra de arte, solamente eso es una obra de arte. La desfachatez de creer que una ocurrencia, entre muchas que tuve, desprolijas en el primer momento, creer que una ocurrencia puede enriquecer a otros. Esto es una obra de arte. Estas creaciones, tercera vez creo, o si se quiere, estas metamorfosis son el resultado de dos voluntades que se ayudan mutuamente. Así el pensamiento se convierte en palabra o expresión plástica, corporal, etc. Y después esta palabra vuelve a ser pensamiento cuando el oyente o el lector o el que observa una pintura lo convierte a su vez en pensamiento. Una idea se hace materia, el primer pensamiento, el sentipensar, se convirtió en unas palabras o una pintura o un abrazo. La idea se hizo materia. Y esa materia, el abrazo, la pintura, la palabra, se hace idea en quien lo percibe. Y todo esto es resultado de la voluntad. De la voluntad. No de la inteligencia, subrayo para que quede bien claro cuál es la intención de Jacques Rancière en su libro El Maestro Ignorante, porque si las cosas son así, entonces la democracia sería posible, la horizontalidad que decía un amigo hace un rato, la cultura andina tiene un pensamiento horizontal, estamos uno al lado del otro. Vos, que tuviste una idea, entre comillas, genial, en realidad dependés de mí, de que yo la entienda y la pueda decodificar, si no, sin mí, vos genio no sos nada, y viceversa si querés, No hay un talento exclusivo en quien elige y subraya una de sus ocurrencias, porque está interdependiente, decía recién el amigo de la cultura andina, interdependiendo de que los oyentes, o los que leemos, o lo que fuera, podamos poner nuestra voluntad para que el pobre sonso que escribió eso pueda ser entendido, para sacarlo de su aislamiento, necesita de nosotros. Estamos interdependientes. Esto es fundamental, como ya sabemos, no solo en la política, para que haya democracia, sino también en la educación y, por supuesto, en muchos otros ámbitos de la vida. Los pensamientos, así dice poéticamente Rancière, vuelan de un espíritu a otro sobre el ala de la palabra. Subraya la palabra, no sé bien por qué Rancière me hace esto, porque en este momento no solo vuela mi pensamiento de mi espíritu al del oyente, no solo vuela sobre el ala de la palabra, sino sobre el ala del tono de voz, de los silencios que se hacen, me salió horrible, pero usted imagínese un buen silencio, de la música y el clima que se ha creado, de lo que el oyente creía acerca de este programa antes de comenzar a escucharnos hoy. Hay una fe previa, a veces necesaria, que no tiene mucho que ver con las palabras exactas que estamos diciendo. Pero bueno, Rancière subrayó la palabra, será porque es occidental y le da demasiada importancia a la palabra, aunque él mismo es quien acaba de dejar por escrito precisamente que la palabra es precaria, que podrían ser otras las palabras. No es a través de la palabra que estamos comunicándonos de un espíritu al otro, sino a través de un mutuo esfuerzo, sí, yo de poner en palabras y usted de tratar de darse cuenta de qué quise decir yo con este puñado de palabras que malamente hoy a la noche estoy tratando de organizar, con la ilusión de que usted me entienda algo parecido a lo que acá yo estoy sentipensando. Definir estas cosas como lo estamos haciendo en estos minutos puede parecer un ejercicio estéril, inútil, pero define un modo de estar en el mundo, define una filosofía, porque usted va a salir luego a la calle y va a escuchar por allí que hay un congreso de la palabra, por ejemplo, o de que se encumbra a quienes maniobran bien con las palabras, pero no tienen tanto para decir desde su espíritu hasta el nuestro, porque se ha encumbrado a los que hacen buenos malabares con las palabras. Cada expresión, que a su vez se originó en un sentipensamiento, cada expresión es enviada con la intención de llevar un único pensamiento. Yo estoy diciendo cosas para que usted me entienda esto de que la palabra es precaria, que hay una comunicación desde lo que yo pienso, que es inmaterial, hasta lo que usted puede llegar a decodificar, a conectarse con una zona de las experiencias y las emociones que yo le estoy proponiendo. Yo tengo un único pensamiento, sería uno principal, pero a espaldas del que habla, y como a pesar suyo, esa palabra, estas palabras, estas expresiones, esa larva, dice, se fecunda por la voluntad del oyente. Yo digo algo para que usted me entienda lo que yo quiero decir, pero usted escucha cosas y lo que usted escucha en usted germina de un modo que yo no había calculado. Por eso dice, a espaldas del que habla y a pesar suyo, esa palabra, esa expresión se fecunda por la voluntad del oyente o del lector también, ¿no? En el caso de un libro. Y la que era en realidad representante de una mónada, de un gran pensamiento, casi sinónimo de Dios es mónada, se convierte, lo que era en realidad un pensamiento, se convierte en el centro de una esfera de ideas que proliferan en todos los sentidos. Fíjate qué linda imagen. Viste, vos escuchás algo y eso que vos escuchás te comienza a rebotar. El que lo dijo quería decir una cosa, pero en vos se convierte en el centro de una esfera de ideas que proliferan en todos los sentidos. De tal modo que el hablante, además de lo que quiso decir, dijo una infinidad de otras cosas, a pesar suyo, por la acción de la voluntad del oyente. Fíjate entonces las pretensiones de comunicación eficaz, de comprensión de la lectura, etcétera, etcétera, etcétera, cómo se comienzan a desmoronar. Cuando el pensamiento de otra persona, por vía de la palabra oral o de un libro, llega a nosotros, suponete, les niñes que estamos en el cole, leemos un libro y yo leo dos, tres palabras y comienzo a pensar cosas, se me dispara todas mis fantasías, mis experiencias. Ah, pero usted no entendió nada, Carlito, hoy puede ser, ¿sabe la cantidad de cosas que yo entendí? No entendí lo mismo que usted piensa que yo debería haber entendido, pero usted me está cercenando un montón de cosas que se me dispararon. A mí, déjeme por lo menos que yo pueda dar cuenta de todo ese mundo. No me lo prohíba. Si querés, pedime después, además, ¿qué piensa usted, Carlito, de lo que quiso decir ese escritor? ¿Pero por qué siempre me cercenás ese rebote de ideas? Y ese rebote, además, no es de mi autoría. Ocurre en mí. Y de ese rebote de ideas, y yo tengo un poquito de autoestima, un poquito de fe, puedo decir, esta cosa de las 10 cosas que me reverberaron cuando yo escuché al loco de la bruja decir eso, esta, que no tiene mucho que ver con lo que dijo el loco, esta me interesó, la subrayo, la pongo en un marco para que la vean los demás. Y me convertí en un artista. En el cole te dicen, mal hecho tiene un cero. El apretón de manos, la palmadita cómplice, el abrazo fraterno, el empujón de hombros, el saludo formal, el gesto con el sombrero, el beso en la mejilla, el abrazo contenedor, un choque a las 5, un saludo de reverencia y hasta una simple mirada compartida son pequeños episodios cotidianos de contacto. Sin palabras, sin palabras, solo gestos y movimientos del cuerpo. En un tiempo donde el eje está puesto en la razón, en la palabra y en el análisis del discurso propio y ajeno. Nosotros animales memoriosos de otros tiempos, caminamos al encuentro desde el cuerpo, sin saberlo y hasta sin decidirlo conscientemente. La palabra puede ser un pueblo, un continente, un país o tan solo una simple aldea en el universo de nuestro mundo interno. La palabra puede ser un arma, una caricia o un abrazo profundo que nos conmueva. La palabra puede hermanarnos, reconciliarnos o desatar tan solo en un instante una guerra. Pero no existe lenguaje más auténtico y verdadero que la expresión de nuestro propio cuerpo. El odio, la indiferencia, la simpatía, el desencuentro salen a la luz sin disfraz y sin secretos. Así de sopetón el cuerpo nos entrega, nos pone en evidencia. Creo que aquel dicho popular, ese de que los niños, los locos y los borrachos no mienten, habría que agregar en algún apartado también al cuerpo. Encontrarnos a veces parece tan complejo, aunque si cada día de nuestras humanas vidas, cada uno desde su trinchera se comprometiera a escuchar al cuerpo, al propio y al ajeno, a limitar las palabras y pronunciar solo las verdaderas, distinto sería el mundo, el interno y el de afuera. Comprometerse a fomentar el contacto verdadero, cultivar en cada jardín y en cada huerto el encuentro, es militar por la construcción de un mundo nuevo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.